Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Salvan. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, tardes, noches, según la hora que nos escuchen. Señor Saldaña, ¿cómo está? Noches, en Paraguay noches, en la noche negra de la dictadura. ¿Cómo está usted, mi queridísima amiga? Pues aquí empezando la semana con pues mucho brío, esperemos tener una buena semana. ¿Brío o frío? ¿Brío? No es lo mismo tener frío que tener brío. No, imposible frío por acá, estamos en pleno época de calor. Qué bien. Aquí no sé si esta cosa ya funcione, porque yo le doy todas esas palabras que tú dominas como QE, que creo que se dice Q, no es Q o QE, luego record, luego... Sí, lo estoy viendo en televisión, ¿eh? Ah, pues ahí está, entonces ¿cuál es la parte? No, pero me estás viendo en el trending cámara... ¿En el cámara de la computadora o en la otra? ¿Quién sabe? En Radio La Nueva. Con mucho afecto a nuestros queridos amigos del lugar donde estén, a la hora que estén. Con el cariño de siempre. Adelante, Ana Lilia. Pues bueno, vamos a saludar antes que nada. Yo lo veo a través de la televisión de Radio La Nueva República muy claramente. ¿Cómo? Esté bien. Espero unos minutos en la retroalimentación de los demás compañeros. Y mientras, aprovechamos para agradecer a todas las personas que gentilmente nos retransmiten y saludar a sus audiencias en Radio La Nueva República.org, Notipoemas.com, Radio AMLO TV, Alcalorpolítico.com, Radio Poder Ciudadano MX, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Telenoticias.com MX, Poca Madre News WordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blog Spot, elsantuario.org, byronbarranco.com, mexicoahoraonunca.org, jóvenesconorona.org, larevoltosablogspot.com y radioensintonía.com. Desde Guanajuato y bueno, todas estas estaciones estamos en México para el mundo. Más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 en Santa Teresa, Táchira, en Uruguay, en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios, en Radio Es FM Nueva Helvecia en Colonia, Uruguay, en Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho en el 1015 AM de Tegucigalpa, Radio Daniel Viglietti en Corresponsales del Pueblo.org con su red de radios. En España estamos en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues un saludo a todos sus auditorios. Señor Saldaña, le escuchamos con mucho interés. Para nuestros amigos de Sudamérica, lo primero que decir, en Colombia no estamos, ¿verdad? No. Ahí está. Es que Colombia se parece mucho a México, tiene una misma paralelismo. En México tampoco estamos en la radio. Ya me da risa. Pero digo, es curioso, fíjate, cómo parecería ser que no, pero en muchos países de América del Sur tienen la gentileza y nosotros el honor de ser escuchados por allá, según se sabe, porque yo a veces me he oído en la noche por ahí, pero me cuesta trabajo. Bueno, eso es en Sudamérica. Luego allá en España, en Palma de Mallorca, bueno, pues qué bueno que haya algún enloquecido que por allá, lo digo en el término afectuoso, y que para alguna colonia de mexicanos o latinoamericanos le interese lo que se dice en el programa. Pero en Colombia no hay. En Guatemala ya hay, ¿verdad? me parece, ¿no? No, no, fíjese que todavía no nos han confirmado. Estaban haciendo pruebas y todo. En Panamá tampoco, en Colombia. En Colombia no, porque el gobierno de Colombia y el de México son muy paralelos. Y aunque finalmente ahorita voy a hacer un llamado muy especial, si usted quiere, tenemos buena audiencia en este momento para decirlo, una respuesta amable, caballerosa y enérgica al presidente de la República de México, Felipe Calderón Hinojosa, con toda la tingencia y la caballerosidad de que puede ser dos hombres, le voy a decir algo. Y bueno, Colombia no nos transmiten. En Chile obviamente tampoco, con el nuevo, si hubiera sido la señora, pues encantado. Y en Argentina no, bueno, eso es porque eso es otro asunto, pero Argentina podría estar muy bien. Que lo que sí hay en Paraguay, despídete, ¿eh? Nos despedimos amablemente del público de Paraguay porque con la dictadura que tienen, seguramente que lo lamento mucho y en serio por ustedes, pero con la nueva dictadura, no va a ser posible que nuestro programa se transmita. Bueno, sirva pues esto de despedida. Y qué pena, fíjate, lo digo un poco en chacoteo así sin llevar mucho, pero qué pena que alguien X, con importancia o sin importancia, diga, no lesionando la cultura de los pueblos latinoamericanos, no creo que lo que yo diga aquí pueda servir para degradar, denostar, ofender, herir o dar un ejemplo de vulgaridad a los pueblos de América Latina o a quienes nos oigan. No creo que mi programa sea así, pero qué pena que tenga que decir, por no convenir a las necesidades de su gobierno, nuestro programa dejará de oírse en Paraguay. Bueno, señor Saldaña, como estamos por internet, no nos pueden, la gente que desee sintonizar. ¿No te cortaron a ti el programa el otro día? Ah, bueno, pero no nos, pero seguimos saliendo por muchas más señales, por eso siempre mencionamos. Ojalá y que, pero no por su voluntad. Es decir, ¿tú crees que por la voluntad de las autoridades o de los interesados en México nuestro programa saldría? Si tuviesen la posibilidad de cortarlo, en absoluto, pues si de las 20 o 30, pero no, como 20 propietarios de medios de la capital, de aquí, de México, todos, uy, se agachaban, ¿no? Y por favor, pero qué, oiga usted en su trayectoria, no, pero encantado, pero para usted es un acontecimiento que esté con nosotros. Muy bien, ¿cuándo comienzo? Por lo verá, hábleme el año entrante. Ay, qué pena que ya hicimos la programación. Les voy a decir todo lo que dicen. Ay, pero qué pena que nuestra programación es para jóvenes. Evidentemente, de una manera muy elegante decir, ¿no está usted viejo? ¿Qué jóvenes ni qué la madre? Esto es nicho de mercado asqueroso, esta señora Rascuacha, que decía que para jóvenes. ¿Qué joven? No tiene ni idea de lo que es. Jóvenes los del 132 de la Ibero, esos son jóvenes. Pero esa pinchurrienta estación no está hecha para jóvenes. ¿Me entiendes? Entonces así. Estoy enojado, claro que estoy enojado. Pero también allá en Paraguay, ojalá y podamos seguir saliendo y ojalá y se reporten nuestros amigos de Radio Viglietti, ¿no? Sí, bueno. Te voy a decir lo que dice un locutor de México, de Lugo. Yo no tengo el gusto de saber muchas cosas de Lugo, más que era obispo, que tuvo hijos. Y nada más. Y fue electo democráticamente. Lo interrumpo un segundo para reportarle que nos informan de Radio AMLO TV que se escucha muy bajo en la televisión de Radio AMLO TV. Es que yo hablo muy bajo, pero ahorita mismo le doy volumen. Programarme para darme más volumen y a ver si ahora ya está. Y ahorita mando a 20 ingenieros aquí del equipo para que se oiga más claro. Que se oye muy bajo en Radio AMLO. No, sí, en Radio AMLO TV. Así es, ¿verdad? radioamlo.tv. Sí. Ya le subimos aquí, ya le echamos más leña al asador, a ver si acaso, Bien, sí, estaba usted bien. Hablando de Fernando Lugo y su trayectoria. Gracias, gracias. Ah, pues no sé muchas cosas de Fernando Lugo. Lo único que sé es que era obispo, que fue electo, que tuvo a bien y qué bueno que pudo enderezar el camino y que dejó de engañar a la gente desde un púlpito y se fue a defender a los pobres, decía él, y que bueno, y así están catalogados. Pero lo que yo quiero decir es el locutor de aquí de México, dice el corrupto, el cínico, el hipócrita, el izquierdista corrupto, de Fernando Lugo. La gente de su país le dijo, ya lárgate. Esa no es la labor de un periodista, señor Beteta. Usted, lo que tendría que haber dicho Beteta es sobre la personalidad de Lugo, es decir, lo que sucedió, y después tener un juicio que, si él evalúa que es condenatorio, sacar la conclusión, pero no calificando de antemano, editorializando. Y yo lo oigo y ya me formé una idea de un tipo deleznable, y no creo que pueda ser así. Yo les voy a decir a usted por qué en esos programas se hace así. Corrupto, cínico, hipócrita, izquierdista, corrupto, lárgate. Y lo dijo en el programa de las 7 o 8 de la mañana el señor licenciado Beteta, a quien saludo con mucho afecto. Pero no puede ser así. No puede ser así porque estamos condicionando el pensamiento de México. Igual cuando, por ejemplo, aquí cuando se menciona a la señora doña Josefina, lo más que le digo es doña José, y que hizo su teoría del cuchicuchi. Pero no puedo prejuzgar sobre aspectos donde va incluido un juicio crítico tan demoledor como que sea ella corrupta, cínica, hipócrita, izquierda. Bueno, en este caso, mocha, ultraderechista, tal, no lo puedo decir, porque no es labor del periodismo. De un arreador de ganado, sí, porque piensan que están arreando borregos, ovejas que no piensan o que no están enteradas. Entonces, a principio de cuenta, yo no puedo suscribir, es decir, no me adhiero a la idea de condenar de una manera tan obtusa y tan estulta a alguien que a todas luces y según el mundo... Porque el hecho de que lo apoye México, y eso todavía está en veremos, el hecho de que lo apoye, no sé, dos o tres países que convienen así a sus intereses económicos, porque ni Argentina, ni Brasil, ni Bolivia, obviamente ni Venezuela, ni Honduras, me parece, y otros países están apoyando el golpe de Estado, catalogado como golpe de Estado. Es decir, el Senado, en vista de una actuación de Lugo que fue trágica porque hubo muertos, piensa que lo mejor es destituirlo, y votan y lo destituyen. Lugo y otras personas piensan que esto es un arreglo de la derecha para volver al poder en un país que ha tenido dictadores durante 30 o 40 años. ¿Me explico? Ese es otro boleto. Eso, informar así, a pesar de que no soy un experto, ni periodista, ni reportero, ni nada, ni tengo reporteros a mi servicio, es otra cosa. Se le acusa también a Fernando Lugo de haber dejado las órdenes católicas y haber finalmente aceptado que tiene hijos. Y hay acusaciones de tal y tal naturaleza, comprobadas o no comprobadas. Creo que si no son comprobadas, sería un poco de mala leche decirlas. Pero en fin, creo que sean diferentes maneras de informar. Les voy a decir a ustedes otra cosa. Terminando ese capítulo de la condena absoluta, editorializando el criterio del locutor para aventarle, para demoler la personalidad de Lugo, vino otra noticia. Lo que pasa en la República. Y nos informan que el periódico La Luna de Banderilla, o El Amanecer de Jalapa, o El Buenos Días de Veracruz, dijeron que Peña Nieto dijo no habrá derrotados. La esencia de la nota, y en su muy magnífica labor periodística, el señor Beteta y su gente dijeron que Peña Nieto tenía como lema el de ayer: no habrá derrotados cuando yo gane, o si gano no habrá derrotados, o México ganará conmigo, no va a perder nadie. Esa es la idea. Sí, pero la repitieron como en 10 minutos unas 10 o 12 veces. Sí, son desespera escucharlos, la verdad. Claro, a ver, ¿qué quiere decir eso, mi querido señor Beteta? Eso quiere decir una publicidad abyecta. Es una publicidad barata, tonta, tomándonos como idiotas. Y si usted repasa los periódicos de México, en Cuernavaca apareció esa noticia. Ah, la noticia es que en Cuernavaca dijeron que nadie iba a perder. Oiga, pero también en Puebla dijeron. Ah, la noticia es que en Puebla también dijeron que Peña Nieto. Yo creo que eso también poco ayuda a un candidato. Se vulgariza, se vuelve nicho de mercado, se vuelve objeto publicitario, como decía Chestorís, no me acuerdo quién, que era de la Coca-Cola. Una botella de refresco es un fenómeno económico que merece ser dado a conocer. Puta, pero hay millones de Coca-Colas. Cada una de... Él decía que cada botella... Bueno, si cada botella es un fenómeno económico, sí. Y por ende hay que dárselo a conocer a la gente. No, no somos idiotas. Pero el señor quería que todos fuésemos idiotas y que cada botella de Coca-Cola tuviese su publicidad de Coca-Cola. Entonces, el señor Beteta quiere decir que cada lugar de la República, Peña Nieto dijo en banderilla que México no perderá, si no, Dios lo perderá. No, ah, pues Banderilla es noticia, en Perote es noticia, en Puebla es noticia, cada uno de los lugares. Lo que pasa es que una situación repetitiva, como lo está haciendo la señora Josefina, yo Josefina, al ratito sales hasta la madre de Josefina. Igual lo hicieron con Peña. Y yo les voy a recomendar algo. Tuvo a bien mi querido amigo Marmolejo de enviarme un documental hoy donde se llama, pícale por ahí mi querida Mona Lisa, para que tú tranquilísimamente, porque es largo, lo veas. Se llama El Juego de la Muerte. Y luego me mandas así como, ¿cómo se llama eso que tú le llamas? ¿Link? Está en YouTube. Está en YouTube. Y se llama El Juego de la Muerte. Estrictamente es bien hecho, filosóficamente demostrado, la tesis de un programa que no he podido hacer y que quién sabe si lo pueda yo hacer, que se llama Gracias a la Vida. Juro por Dios que yo no había visto este documental. Ah, sí, ya lo tengo, cierto. Pero lo que significa es que en la cultura mundial televisiva la muerte cobra una vigencia extraordinaria. Yo no, es decir, no es por nada, pero ya no me gusta ver mucho esas cosas. Cuando la muerte es el leitmotiv, dice nadie, no sé por qué, hay que buscar leitmotiv, pero cuando es el objetivo principal de un programa de televisión, ya no lo veo. Quizá porque me he vuelto muy sensible de viejo. Antes de, yo era el número uno adicto el hombre del rifle, 1954, 55, yo creo, por ahí, cuando comenzaba la televisión. Pero ya no. Antes sí veía, inclusive fui mucho tiempo a las corridas de toros. Ahora me da no sé qué, me da algo estomacal, ya no puedo ir. Así cambian a los hombres: fortuna, poder y tiempo. Es el dicho de él. de José Zorrilla. Y además la gran violencia que tenemos aquí enfrente, ¿no? Entonces, así cambian a los hombres fortuna, poder y tiempo. En mi caso, ha sido nada más el tiempo. No tengo fortuna, así, es limesca, no la tengo. Ni fortuna, ni poder, ni madre. Y bueno, lo único que acumulé es tiempo. Bueno, pero no fui. Bueno, leitmotiv. Así decía la esa. Entonces, este documental narra de una manera crudelísima cómo la televisión ha convertido la muerte en espectáculo y por tanto en rating audiencia, y cómo en Francia se han hecho experimentos para ver el poder de la televisión. Les juro a ustedes que en este documental, que parece ser que está prohibido no sé dónde, pero mi amigo ya me dijo que se ha prohibido en algunas partes por tener un mensaje antitelevisivo, pero no me extraña que yo no tenga un horario en la televisión comercial. Sí, en la televisión en el estado de Veracruz y en Banderilla, que llega por ahí la televisión, y llega a San Luis Potosí, y llega a Reynosa, donde tenemos buenos auditores, y también llega a Tabasco. En fin, se hace lo que se puede. Y muchas gracias a la Radio Televisión de Veracruz, pero a la Nacional, ni madre. No es posible, no, por el momento no, gracias. Oiga, pero gratis, ni así. Punto. Oye, el Estado de México tampoco. Oye, con Aculta, y por cierto, ayer vi que Brutos, bueno, se llama esquizofrenia. ¿Qué decía yo? Es la culturización de la abyección. Hacer cultura de todo lo abyecto. Apúntale para que luego te lo traduzca yo, porque ahorita se me ocurrió. Y voy a tener que tratar de demostrar que el Canal 22 está haciendo cultura de lo abyecto. Y me buscas, por favor, ahí en la Lilia, lo que significa abyecto. Porque tengo que usar las palabras bien, si no, estoy perdido. Y primero, leitmotiv, decía usted que quería la definición. Es la idea o motivo central de un discurso u obra literaria que se repite a lo largo de él, pero principalmente se usa en melodías. Es la melodía o idea fundamental de una composición musical que se va repitiendo y desarrollando de distintas formas a lo largo de toda la composición. Pero entonces, ¿qué iba yo? A ver, cuando hablemos de otra cosa, acuérdate o apunta, pues si no lo voy a... ¿De qué estaba yo hablando? De hacer cultura de lo abyecto en el Canal 22. Ah, no, que ayer vi un... No digo que el Canal 22 lo haga. Yo digo que exclusivamente un capsino voy a echar, a ver si me desatonto. Abyecto es bajo o vil, también abatido y humillado. Bajo y vil, sí, hacer cultura de lo abyecto. Ayer hacían cultura, como forma parte de la cultura el hecho de que hay lugares donde tú vas y te vistes de negro, y hay una chica muy bonita de negro, y hacía toda una tesis, pero una tesis así especial, dice, y entonces toma recursos de lo... Y pones la escenografía. Entonces era muy técnica, muy doctoral, y desnudas al sujeto, no le llama al paciente o al sujeto, y lo golpeas con un látigo por sí, y él resiente placer, pero de un ámbito de gran respeto, y en fin, hacía una tesis de lugares donde te golpean para que resientas placer. O sea, alguien que sea soltero, desde luego, que no esté casado, pues necesita que alguien lo golpee, ¿verdad? Y porque si no, en su casa mismo. Bueno, veamos lo que dice. Estábamos en un documental donde dice de la televisión lo que es, y luego hace unas tesis sobre el hecho de que la televisión puede obligar a alguien a dar castigos Por ejemplo, yo te, un concurso, digamos, y no sé si les dé ideas, pero un concurso, yo soy el juez y nombre del público, y me dice, no contestó, dale un tope de 30 centígrados, no, de 30 decibeles o de 30 watts. Bueno, se volvió a equivocar, dáselo de 50, y la locutora te dice qué hacer. Ya se volvió a equivocar, dáselo de 80, y así se va subiendo hasta 300 watts, y la persona obedece. Y es muy difícil que la persona no obedezca al locutor. Y eso es nuestra bronca. México se está comportando bajo los dictámenes de los 10 mandamientos que le pone el locutor. Y la gente ya no camina, rueda, porque se traga todo lo que dice el locutor. Se traga todo lo que anuncia el locutor. Ya no se comunica. Acabo de colgarle a una pobre muchacha del instituto que defiende a los consumidores, porque me hablaba, pues mira, como le digo, le comento, ¿no? Le comento, digo, señorita, usted no es de Walmart. Usted está para defenderme. Mire, le comento, ¿no? Ponga su queja, ¿no? O sea, su contrato dice, pero abajo dice otra. Total, usted es defensora de la empresa. Usted está para defenderme a mí. Eso, esa niña, nunca lo va a entender. ¿Ves? O sea, también le digo, oiga, el 90% de la gente de México, el 95%, el 98%, somos gente que tenemos un acento al hablar. Puede ser norteño, huerco. Puede ser jarocho, Veracruz, como tú quieras. O puede ser del altiplano, de Perote, Sencillo, de Jalapa. Pero no hablamos como de las lomas. Y no es peyorativo ni mala leche. Ellos hablan con una inflexión francófila. Y eso nadie lo dice. Pero, o sea, yo lo he descubierto. Cuando te dicen, o sea, no, ¿eh? ¡Wow! Es una mezcla de inflexión, de leitmotiv, tú lo acabas de decir, de tono, de melodía, de acento, que significa estatus. Sí, don Wenches, ¿cómo le va a usted, don Jorge? ¿Cómo está usted? Buenos días. Bendito sea Dios, así es la cosa. Él habla así. Es el genio del idioma que nos define y nos hace pertenecer a un país. Pero hace 50 años llegó otro acento, ¿no? O sea, ¿no? ¿Eh? Wow, ¿no? Wow, tú ya hablas, wow. Además dice croissant. Ya aprendió a decir, quiero un croissant. Bueno, entonces, todo eso significa que estoy siendo maltratado. Y ese siendo maltratado es siendo despreciado. Entonces, cuando alguien en la televisión lo que adquiere es poder, jerarquía, poder de conducción, y eso se llama, es que venga el ingeniero, por favor, para ver si todavía estamos al aire, eso se llama conducir e inducir a un país. Y el documental que se llama, ¿qué? El juego de la muerte. Sí, ya lo puse en Twitter y también lo posteé en Radio La Nueva República para que lo puedan consultar. Ten cuidado porque dicen que ya está prohibido o que ya lo cortaron, ¿no? Bueno, es de reciente transmisión en Francia y ahí pues fue censurado. Bueno, en toda forma, es una tesis excepcional con la cual nos damos cuenta que la televisión está normando los criterios de un pueblo. Digo, de una cantidad muy alta de personas. Es decir, que de 10 o 20 o 30 hay un porcentaje de personas que pueden inclusive castigar. Yo lo vi y lo he repetido, que mi amigo Mario Vargas, Mario Men, se enojó. No se enojó, pero me dijo, porque me encontré, para ver el dominio de la televisión, me encontré un programa que estaba yo grabando el 19 de septiembre de 1985. El gran temblor de la Ciudad de México fue el 18 de septiembre, creo, del 85. El 19 yo grabé un programa a las 7 de la noche. Como a las 7 y cuarto, estábamos en el programa 8 personas, creo, o 7, y tembló. Fuerte también, ¿eh? Del 6 o así. Yo me quité el micrófono y corrí para un patiecito que había. Ya no me dejaban entrar al canal 13 y tenía que grabar fuera. O por algo no había estudio, siempre me la hacían de tos. Entonces yo tenía mi equipo y grababa fuera. Y estaba grabando en el garaje de mi oficina. Los otros cuates, los que estaban ahí, se agarraron al asiento, veían y hacían así, es decir, se tambaleaban, y ninguno se movió. Y estaban pálidos, y yo les gritaba, vénganse para acá, donde no hay techo, al patio, y ninguno se movió. Ese programa lo examinaron en varios lugares, creo que fue hasta Italia, lo pasaron, y el único que tuvo una conducta congruente fue su servidor. Ellos no fueron valientes, ellos fueron dominados por el cordón de su micrófono. Y no, sabiendo que iba la vida en juego, ¿quién carajo va a seguir grabando? Dice, si yo me tengo que salir de aquí porque me voy, hay prioridades, la prioridad es la vida. Pero el cordón del micrófono para mí es la interpretación de que ninguno de los que estaban ahí, psicoanalistas, periodistas, había el señor ingeniero que hizo la torre latinoamericana, que no se cayó, por eso le invité ese día. ¿Cómo le hizo usted para que no se cayera esa cosa? Y el psicoanalista se quedó, dice, yo francamente no me salí, porque es el que más examinó el problema, el hecho. Por temor al ridículo, y yo más, no de mala leche, pero siempre para lógica natural de periodista, sigan grabando, pase lo que pase, no apaguen las cámaras, grité yo. Pero eso fue un poco, si se salen, las cámaras los van a ver, y se quedaron ahí por miedo al ridículo. Y eso lo decía mi querido maestro psicoanalista, por miedo al ridículo. Imagínense el poder de la televisión, imagínense el poder de que desde las 5:30 de la mañana los locutores estén repitiendo una cantaleta como la de mi amigo el señor Beteta, en el buen sentido de la palabra, sin hacer rimas. Y si me dice, lo menos en media hora, yo oí unas 50 veces un mensaje político conveniente para él. Ahora, como dice otro joven de los locutores, Rocha, para ser parejo tengo que decir algo que fue interpretado de una manera inconveniente en el Twitter. El día de ayer, excepcionalmente, Andrés Manuel López Obrador, que yo no le llamaría el puntero porque es un término utilizado ya por la mercadotecnia televisiva de otros candidatos, pero sí le llamaría el candidato que tiene en estos momentos gran arrastre popular. Ese gran arrastre es mi versión rural, es decir, de la calle, pero otras veces que está generando una gran convocatoria popular, genera una gran, para decirlo elegantemente, ¿no?, que está convocando o atrayendo el criterio cada vez más creciente de mexicanos. Posiblemente, y habida cuenta de una serie de irregularidades mostrados en esta imposible asociación de la televisión y un proceso electoral. Entonces, Andrés Manuel, todo eso para decir que iba yo a hacer algo que podría parecer un elogio, pero simplemente es algo para constatar una verdad. porque en México la verdad es peligrosa, tanto si la verdad resulta elogiosa para uno como resulta para denostar a otro. No, en este caso Andrés Manuel en Guadalajara habló inusualmente diferente. Utilizó otra técnica oratoria. Tuvo otra mecánica de pensamiento para exponer los principios de su proyecto de país. Y le fue muy bien. Y habló muy, para hablarlo en claro, podríamos pensar, sin hacer intervalos entre palabra y palabra, sin hacer espacios de tiempo que hacen la conversación a veces cansada, o que da la idea de que quien hace espacios en lo que está diciendo es que quiero que me oigan mucho. Puede ser un recurso, pero también puede ser alguna inclinación a la vanidad. Bueno, entonces, ayer Andrés Manuel habló de corridito, quiere decir sin intervalos entre palabra y palabra, y le fue muy bien. Eso lo dije ahí. Dice, oiga, no me gusta que diga usted, porque no lo voy a decir, pues si soy examinador de la realidad y de la no realidad, como voy a hacer, y lo prometo para fin de semana, si es que puedo hablar, digo, si es que no, ¿cómo se dice? Si es que no hay alguna prohibición legal de hacer un programa, 50 cosas que me gustaría que hiciese el nuevo presidente, y una de ellas es hacer algo porque los mexicanos recobremos el lenguaje perdido. No puede decir, y que me perdone la señora, pero no puede decir la señora que decir que las esposas, si el marido vota por ella, premien a su esposo haciéndoles o dándoles o facilitándoles el cuchicuchi. No es popular, no es folclórico, es simplemente televisivo, señora Vázquez Mota. Es el tributo que el lenguaje rinde a la televisión. Así, por ejemplo, hay muchas cosas que podríamos decir y que podríamos hacer y que voy a decir. Y donde voy a decir, y quisiera yo ejercer el derecho de réplica, es en lo siguiente. Y ojalá y alguien lo tomase en cuenta, sería la constatación de que los medios alternativos tienen una vigencia. Por ahí, si puedes, ayúdame para que esto funcione. Sí. El que habla desde hace mucho tiempo, la última vez que fui despedido de una estación radiofónica fue el 14 de octubre, me parece, y evidentemente ahora se constata y se hace evidente, se evidencia, que fue porque se avecinaban algunas contiendas de carácter electoral y mi criterio no convenía en los medios de comunicación y ninguna estación me dio trabajo durante este tiempo. Busqué por lo menos unas, que tengo yo contabilizado, 14 lugares, porque yo quería ya dejar Jalapa e irme a México. Entonces dije, voy a buscar trabajo. Bueno, luego me sugerían que había que comprar el tiempo. Vi a algunos amigos, dice, comprémoslo. Y no era cierto, era que no querían. Otros estaban en problemas de herencia, de sucesión, y no podían. Y otros ya habían hecho su programación. Otros, como digo, era programación juvenil, lo cual es una falsedad, porque vender zapatos tenis para jóvenes no es hacer programación juvenil, que no jodan. O poner un reggaetón no es hacer una. Las estaciones ahí como MBS o Dish o como sea, que me dijeron no porque es juvenil. A ver cuándo han presentado el 132. Tengan, ni madre, no lo presentan. Son jóvenes. Total que eran pretextos. La UNAM no, tampoco, la UAM tampoco. Bueno, en fin, ya ni vergüenza. Yo creo que me piqué patológicamente de ir a pedir trabajo a todas partes. Me vale madre pedir trabajo, no me siento avergonzado. Tampoco, pues si no me dan, no importa, pues a lo mejor si puedo, la noche como. Es decir, no es una cuestión estrictamente de decir, bueno, pues tengo un programa en Veracruz. Bueno, pero en fin. El señor presidente de la República, estando con Joaquín López Dóriga, que entre paréntesis siempre entra en un estado de confusión, que contrasta con la tranquilidad de Felipe Calderón. Felipe Calderón se siente en la televisión, vaya, como si fuera el dueño. Eso no tiene mala leche. Como si fuera el dueño. Se siente como pez en el agua. Y no chotea, pero se ríe, se hace burlas, se pregunta a sí mismo, celebra sus chistoretes, mientras que el otro está con los ojos hundidos, pálido, tratando de hacer una pregunta adecuada, y pregunta pura. Y ya cuando le pusieron la banda presidencial y se levanta y ve en la noche, ya soy presidente, ¿qué se siente? Ay, hijo de Dios, ¿qué se siente? ¿Qué coño nos importa lo que sienta? Digo, ¿qué nos importa lo que sienta? Y tampoco nos importa ni elogiamos una pregunta que ya pasó de moda, como también preguntarle a un candidato, ¿por qué quiere ser presidente de Banderilla? Pues nada, porque Banderilla tiene sus campos, sus jardines, ¿verdad? Mi madre, pues, ¿a quién importa que por qué quiera ser presidente? ¿Por qué quiero yo? No, ¿por qué? ¿Por qué interesa a la gente en un ámbito y en un panorama de corrupción que haya una tendencia a lo honorable, a la honradez, al combate a la corrupción? Es el trípode fundamental. Que habiendo eso, ya vendrá lo demás por añadidura, como dijo Dios, como dijo quien Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. De esa misma manera, buscad por favor el ser honrado, el combate a la corrupción y el no darle trabajo a los parientes, que lo demás vendrá por añadidura, podría decirse, por decir algo. Entonces, señor presidente, usted dijo que en su sexenio se podría decir todo, inclusive ofensas de los políticos. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que al político se le debe respetar y son a sus acciones las que se deben condenar. Pero lo que sí, de una manera más vehemente, no estoy de acuerdo en que usted, presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo que durante su sexenio no se ha acallado a nadie. Y yo simple y sencillamente me permito con todo respeto decirle a usted que miente. Sí se ha acallado a alguien. Y pido derecho de réplica para ir a platicar con el presidente y decirle, a ver, ¿cómo está eso de que durante su sexenio no se ha acallado a nadie? Acallar en el diccionario de la Real Academia quiere decir silenciar, quitar la voz, no dejar que hable, convocarlo al silencio. Figurativamente es mandarlo al... No, mandarlo al ostracismo, que quiere decir expulsarlo de la vigencia cívica de un país. Todo eso quiere decir acallar. Y en su sexenio se ha acallado. Y qué bueno que en mi caso pasó simplemente negándome las estaciones. Es cuanto, tengo que decir, es cuanto, como dicen los políticos. A ver si acaso hay respuesta a esta apreciación caballerosa y llena de respeto, pero que quiere decir, reclamo el derecho de réplica. Adelante, por favor. Pues a mí, un comentario ya en otro tema, ahora que estamos en, pues ya por empezar ese periodo de reflexión donde ya no vamos a poder hacer campaña, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos que reflexionar? Bueno, ya calladitos, jueves, viernes y sábado. Ay, mira qué bonito para leer versos y poemas y todo. Jueves, viernes y sábado no decimos nada. Bueno, y ya... el domingo sí podemos decir cosas, ¿no? No, nada, nada, nada. Yo creo que es conveniente dedicarnos a orientar en el manejo del voto. Bueno, pero antes, ahorita que estamos valorando a los candidatos, señor Saldaña, bueno, ¿será que yo vivo en una zona de, pues ya sabe que seguido se oyen las balaceras, como muchos ciudadanos en México? Decía una persona de Twitter, bueno, si a Lugo lo destituyen por 17 muertos, acá que llevamos 60,000. No, pero fíjese que lo que me preocupó mucho fue ver que, bueno, Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, él propuso duplicar el presupuesto que actualmente se usa en el combate al narcotráfico. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Es la misma estrategia, pero lo que me asustó un poco, no sé, a lo mejor yo no estoy muy informada, es la inclusión del general colombiano Oscar Naranjo como asesor de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. Y sí, y yo no sé qué le haya parecido al ejército el que pues se traiga gente así, ¿verdad? Bueno, porque allá cuando él estaba, pues había un régimen de persecución, de impunidad jurídica con el combate al narcotráfico y al terrorismo. Y fíjese que acá en el norte, en Ciudad Victoria, en la casa del gobernador, se dice, ¿verdad?, en la capital de Tamaulipas, hubo unos granadazos en un banco, hubo 4 atentados, pues como les denominan, terroristas, con nefastas consecuencias. No se estarán creando un clima para que haya mucha mayor represión, y además pues cada rato nos mandan videos de que están golpeando a la gente nada más por andar haciendo propaganda, repartiendo volantes. Sí, esto es lo que te quiero decir. Mira, no sé mucho lo del general Naranjo. Yo entiendo que en estas circunstancias todo lo que se hace en las campañas, particularmente, vamos a ver dos llamados a colaborar en su régimen. El de Cloutier y el de Naranjo, si te parece, ya que te gusta examinar cosas así bonitas, sí, o interesantes en todo caso, habría que pensar en la inclusión de Cloutier en el gabinete de López Obrador, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, y de Naranjo en el de Peña Nieto. Así es. En nuestro programa, y no es por cotorreo ni por nada, sino por adornarme, que me encanta adornarme a mí mismo, hace tiempo dijimos que habría que hacer el gabinete desde antes, cosa que afortunadamente hizo Andrés Manuel. No porque nos oyera, no nos oye. Digo, no puede nada más. Aunque este programa no es enemigo de Andrés Manuel, obvio. Y luego dijimos de Cloutier, y también sucedió. Parecía ser que la personalidad brusca, vigorosa, exigente, a contrapelo, drástica, de Cloutier conviene mucho a un vigilante que tiene y que se precia. No pongo la mano al fuego por Cloutier ni por nadie, pero que se precia de ser honorable, y que la lógica te indica que es enemigo ideológico de Andrés Manuel, y que a su vez ha sido rechazado por el PRI, por el PAN y por los otros partidos políticos. Su personalidad cobra más valor político. Ya le decía yo a un cuate un día, el presidente de la República es tu enemigo. ¡Qué bueno, manito! Tú no sabes el capital político que esto representa, el tener como enemigo a un presidente, a un expresidente, a dos expresidentes como yo. Todo eso te da una consistencia. Entonces Cloutier tiene enemigos políticos, que son evidentemente, por razones lógicas, el PRI, que ideológicamente está en una parte diferente a la de él, y la del mismo PAN, con el cual se contrapuntió. El PAN que no le dio la jerarquía requerida a su padre Cloutier, ¿cómo se llamaba? Bueno, Cloutier, su papá. Entonces él se la deben y la trae. Era Manuel Cloutier también, ¿no? Manuel Cloutier. Entonces él se siente lesionado desde su padre, además con una muerte tan especial. Se siente lesionado y dice: vengo con la espada desenvainada. Y dice: cuídame, le dice Andrés Manuel. Tiene un punto de chiste. Es decir, yo, si llamo a alguien que sea mi enemigo, tú eres mi enemigo. Tú piensas diferente a mí. Yo quiero ser honrado. Tú pregonas ser honrado, pero ideológicamente estamos en trincheras diferentes. Te propongo que me cuides para que, órale, tú ejerces tu posibilidad de ayudar a México cuidándome, y yo me atengo a tu dictado, puesto que soy en esencia honrado y quiero serlo. Eso tiene un valor implícito, no televisivo. No es para el noticiero de Beteta que lo repitan 8 veces. Es para que usted lo entienda y yo también. Yo si voy a hacer algo, no voy a llamar a otro locutor que vive frente a mi casa de bandería, porque es mi contrincante y de esta manera no se pueden ver. Pero él sí. Entonces, eso tiene un valor. El hecho de llamar a yo había sugerido, porque hay un señor que no conozco, solo de haberlo oído, que es el señor Buscaglia, que sabe un montón, ay, por lo que yo veo tiene una mente clarísima, una deducción excepcional acerca de los problemas de la delincuencia. Había yo dicho también que bueno que alguien con esa mente, de una claridad tan y de un conocimiento tan exacto acerca de la delincuencia, pudiese asesorar el gabinete de Andrés Manuel. Claro, no se dio nada y ahora lo entiendo. No está bien, o no se ve bien por las fuerzas de aquí. Pero aquí hay también un bien o una necesidad superior. Yo oí cuando un hombre de la milicia en México, de altísimo rango, quizá de los primeros en rango, cuando dice que el ejército mexicano, en todo caso, se refería a la armada, al ejército, a la policía, yo no hago mucha distinción, el hombre de armas de México no sabe disuadir. Yo lo tomé como una profunda amenaza. Y por eso cuando están circulando en el internet las imágenes de alguien que dice: oye, yo estoy repartiendo volantes, porque se puede repartir volantes en este momento para el pueblo, porque no está prohibido, y arrean con ella a golpes a la cárcel, es que el policía del Estado de México no supo disuadir. ¿Tienes la amabilidad de buscar qué significa disuadir, mi querida Ana Lilia? Sí, señor Saldaña, claro. Entonces, ahí tiene que haber una política. Nomás hay que hacer un eslogan, se lo brindo a cualquiera de los candidatos. A doña José, a don Enrique, como dice la niña, don Enrique, don Andrés. A cualquiera de los tres. Disuadir, conseguir que una persona cambie su manera de actuar, pensar o sentir. Conseguir que una persona cambie su manera de actuar voluntariamente, con tranquilidad y con provecho. Ese es el reto de un presidente de la República futuro. Hacer que la parte delincuencial de nuestro país cambie su manera de actuar, que encuentre satisfacción en otras cosas y no en el matar. que su intercambio no sea de balas, sino de diálogo, carajo. ¿Será tan difícil? Obviamente para esto hay necesidad de que se sepa disuadir. ¿Cómo? ¿Cómo, caramba? No. La disuasión es uno de los elementos fundamentales para el entendimiento, para la comprensión, para la tolerancia, para que tú y yo nos entendamos. Yo estoy ahorita haciendo un ejercicio personal y muy vehemente de disuasión. Te estoy diciendo, deja tu manera de pensar y piensa como yo. ¿Me explico? Sí, sí. Dicho en broma, ¿no? No, pero fíjese que tiene toda la razón, porque la forma tan significativa que uno y otro candidatos están planteando el manejo de la parte violenta, pues sí, la verdad, deja mucho que desear. López Obrador, por un lado, hoy en su conferencia de prensa ya presenta a Cloutier como contralor anticorrupción, y Peña Nieto presenta a un general, pues, especialista en reprimir, ¿no? Que nadie se llame a sorpresa. Ese es el asunto. Habría que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, las dos acciones pueden ser trascendentes. Tomadas por la televisión son un trending topic, que tú le llamas así. Pero fíjese que lo del general ni lo mencionan, señor Saldaña. Pues sí, no lo mencionan porque quizá quieren que pase un poco oculto, quizá era para, ya cumplió su cometido promocional, ya se supo un día o dos, ya se vio que es una persona destacadísima en la lucha en Colombia, ya dio lo que tenía que dar, eso es muy importante en la televisión, ya dio lo que tenía que dar. Es que ni lo mencionaron, señor Saldaña. No, sí, como no, nos enteramos, ese lujo. Tanto es así que en el Twitter salió que no le convenía mucho a Peña Nieto exhibirse con él, porque parecía que Peña Nieto era ayudante del general y no el general de Peña Nieto. No, es que el general mide como 2 metros, es colorado grandote, y Peña Nieto es muy, muy juvenil, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces ya, mañana ya les voy a platicar un poquito acerca de lo de este documental que vi, que me impactó y que implica y que me hace sacar mi conclusión. Imposible que exista el predominio de la televisión y la democracia. Es decir, si la televisión existe como un área de carácter empresarial y mercantil, ahí no puede haber democracia. Porque la televisión impondrá evidentemente el criterio fundamental que a ella le conviene, salvo que en realidad encuentre con una reticencia tipo iberoamericana, es decir, tipo joven 132, que se oponga y se rebele. Lo que estamos viendo es la rebelión de un pueblo ante la televisión, ante su televisión, su televisión. E incontables marchas en contra de un candidato, lo nunca visto, ¿no? También, el hecho de que haya marchas contra de un candidato ya significa aún mucho. Yo no podría catalogar como un triunfo la democratización actual en el ámbito de, ¿cómo se puede decir?, de la actual contienda. No es un éxito. Ha habido muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo pienso que demeritan el proceso es que hay un programa de televisión que se llame Campañeando. Así es. Lo volvieron. No existe algo que se llama Maricom, ¿qué? Trending topic. Lo volvieron un tópico de cotorreo, ¿cómo se llama? Farandulero. Lo volvieron un tópico farandulero, de farándula. Impensable. Señor Valdés, no hay nada de que se sienta orgulloso. Es su punto de vista. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues nada más para despedirnos, el tiempo vuela y no ya quiere uno dejar de escucharlo, señor Saldaña. Nos escuchamos mañana en El Alternativo. Muchísimas gracias. Mañana, mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, estamos aquí, Chucho. Se me alenta aquí la computadora, pero bueno. No sos alento en el país. No vengo a cerrar, no cerré nada. ¿Y más o menos dónde estaba? Ya no está. Bueno, pues parece ser que tengo aquí un problema con lo que pone la música. Espero que no tengamos problema más adelante. Pues muchas gracias. Esto fue El Alternativo. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?